Alba Ciudad 96.3 FM presenta un recorrido por las noticias más resaltantes, donde la cultura es la protagonista. Cultura al día. Buen mediodía tengan todas y todos. Tal día como hoy, pero en el 2015, muere Pedro León Zapata, pintor, escritor, caricaturista y humorista venezolano. Zapata fue una figura relevante del periodismo gráfico en Venezuela. Su amplia formación humanística le sirvió para interpretar, por medio de sus ilustraciones, las más diversas manifestaciones culturales y artísticas de la cultura española e hispanoamericana. Ahora es momento de comenzar las informaciones en este su noticiero Cultural Día. Esta servidora, Oriana Chirinos, tiene el placer de acompañarles junto al equipo de prensa. Les recordamos que Cultura al Día llega a ustedes gracias al Ministerio del Poder Popular para la Cultura, ministro Ernesto Villegas, en la Dirección de Gestión Comunicacional, la viceministra Mari Penyam, en la redacción, edición y montaje Angie Vélez y Oriana Chirinos, en los controles nos acompaña Abraham Garrido. Agradecemos a Radio Comunitaria Misión 94.5 FM en Sanare, Estado Lara, por la redifusión de nuestro noticiero Cultura al Día a las 5 de la tarde. Comenzamos las informaciones. Titulares. Ministro Ernesto Villegas visita stands de la Expo Gobierno 2024. Presidente Maduro convoca debate sobre la influencia de las redes sociales en la juventud. En el estado Zulia se inaugura núcleo de robótica educativa infantil y juvenil. PDVSA impulsa incremento de capacidades productivas en Expo Gobierno 2024. Tribunal Supremo de El Salvador abre urnas tras fracaso del sistema electoral. Encuentro técnico ambiental aborda propuestas para la conservación de los manglares en el Zulia. Cultura. El ministro para la Cultura, Ernesto Villegas, realizó este domingo un recorrido por los diversos stands dispuestos en la Expo Gobierno 2024 que se celebra en los espacios El Poliedro de Caracas. En el stand del Ministerio de Cultura se ofrece al público una variada oferta literaria perteneciente a la plataforma del Libro del Estado, así como una muestra de obras artísticas de la riqueza cultural venezolana. Por su parte, el ministro afirmó: "Aquí no hay divisiones ni compartimientos. No olvidemos nunca que somos un mismo pueblo que se puede expresar en un cultor, un matemático, bombero, artesano o empresario". La Embajada de Francia, la Alianza Francesa y el Centro de Creación Artística TET abren la convocatoria para el cuarto Festival de Artes Escénicas Franco-Venezolano a celebrarse en octubre de este año. Hasta el 31 de marzo, los creadores podrán postular propuestas creativas o formativas que se enmarquen en disciplinas de teatro, danza, circo, música y performance. Para consultar las bases de la postulación y acceder al formulario, pueden visitar la página web www.festivalfrancovenezolano.com y mantenerte actualizado a través del perfil de Instagram @festivalfrancovenezolano. Son las 12 y 3 minutos. Somos Cultura. La construcción de la Casa Museo del Gran Mariscal de Ayacucho, Antonio José de Sucre, inició en la calle La Luneta de la parroquia Santa Inés en Cumaná, Estado Sucre. Este proyecto de construcción tiene previsto llevarse a cabo en un periodo de 10 meses y albergará en sus espacios cuatro elementos histórico-culturales de la época colonial para consolidar el compromiso con la preservación del patrimonio histórico de la región. La presentación de la maqueta del museo contó con la presencia del ministro para la Cultura Ernesto Villegas, el gobernador de la entidad Gilberto Pinto y los equipos de infraestructura de la región. Son las 12 y 4 minutos. Nacionales. En una estrategia que convoca la participación de especialistas y organizaciones sociales, se establecerá una mesa de trabajo sobre la influencia de las redes sociales en la juventud. El anuncio lo realizó el presidente de la República, Nicolás Maduro, quien puntualizó que el mecanismo de diálogo derivará en un seminario para trazar acciones concretas y proteger a los jóvenes de contenidos inapropiados. Vamos a convocar una mesa de trabajo amplia a trabajadores sociales, sociólogos, psicólogos, psiquiatras, ONG, instituciones, para que en Venezuela, quiero que con mi presencia, muy pronto hagamos un seminario de 2-3 días sobre el tema de la influencia de las redes sociales y el futuro de la juventud y la humanidad. Somos Noticia. En la jornada de diálogo nacional Elecciones Presidenciales 2024, realizada el día de ayer, el presidente de la Asamblea Nacional, Jorge Rodríguez, se pronunció a favor del consenso frente a situaciones políticas. Siempre será mejor buscar una figura y una salida de consenso frente a las situaciones que tenemos presentadas a los efectos de la vida política. Lo primero, una verdad de perogrullo. A pesar de las manipulaciones que se han notado en algunos medios de comunicación, tengamos todos la certeza de que este año 2024, como reza nuestra Constitución, se realizarán las elecciones presidenciales correspondientes a los efectos de que la elegida o el elegido por el pueblo de Venezuela como presidente o presidenta constitucional de nuestra República asuma y tome posesión el próximo 10 de enero del año 2025. Será que este año 2024 realizaremos elecciones presidenciales. El Consejo Nacional Electoral oportunamente convocará a las elecciones presidenciales. Hasta la fecha, más de 323.000 personas han participado en las 661 asambleas realizadas sobre las 7 transformaciones en todo el territorio nacional. En el seno del Congreso de la Nueva Época, los diferentes movimientos se han reunido en asambleas para entramar junto a sus dirigentes políticos acciones que lleven a solucionar sus problemáticas y consolidar la nueva etapa de prosperidad de la nación. El debate nacional sobre las 7 transformaciones se realiza para recibir propuestas de ese y para el pueblo de cara a un gran evento nacional que se llevará a cabo el próximo 22 de febrero. Son las 12 y 7 minutos. Regionales. En el municipio Maracaibo, Estado Zulia, se inauguró el mega núcleo de robótica educativa infantil y juvenil con una capacidad de atención a más de 100 personas, fortaleciendo el primer vértice de la gran misión Venezuela Joven. Estado Zulia, en el municipio Maracaibo, en la parroquia Bolívar, con nuestra comunidad, con el punto y círculo, nuestras autoridades del Centro para el Desarrollo de la Calidad Educativa, y es acá desde donde un espacio emblemático desde la Revolución, donde un infocentro, Urdaneta el Brillante, se convierte en el meganúcleo de robótica educativa infantil y juvenil. Le invito con todos mis compañeros que estamos hoy aquí, el semillero científico destacado, a incorporarnos a visualizar estas hermosas instalaciones. Es en el marco, vicepresidenta, de la gran misión Venezuela Joven y su primer vértice que nosotros contaremos en este espacio fortalecido donde el esquema de Infocentro se amplía, no solo en el esquema de la docencia y las fortalezas en las capacidades de programación. Contaremos con un laboratorio de electrónica y donde contamos con capacidad instalada. El gobernador del estado Amazonas, Miguel Rodríguez, desde el municipio Atures de la entidad, recibió 2 ambulancias como apoyo del presidente Nicolás Maduro para optimizar el sistema de salud. Estamos cumpliendo ya 5 años con este servicio. Hemos hecho casi 40.000 traslados internos y más de 400 traslados externos. Pero hoy estamos reforzando, gracias al apoyo de nuestro presidente Nicolás Maduro, con 2 nuevas ambulancias, que hay que decirlo. Y no es que le estamos gracias porque queremos darle la gracia, no. Las 2 primeras ambulancias que tuvimos también nos las mandó el presidente Nicolás Maduro. Economía. Por primera vez en el país, ya tenemos la tecnología para el desarrollo de herbicidas, anunció el ministro de Petróleo Rafael Tellechea a propósito de la participación de la empresa PDVSA en la Expo Gobierno 2024. Asimismo, señaló que Venezuela es un país de paz, armonía, amor y que está dispuesto, con la situación energética actual en el mundo, a resolver el tema energético a escala mundial. Son las 12 y 10 minutos. El ministro para el Petróleo, Rafael Tellechea, indicó que Venezuela fortaleció en el 2023 grandes alianzas en el área energética, pese a las sanciones económicas impuestas por el gobierno de Estados Unidos. Asimismo, el ministro también expresó que este hecho ratifica la adaptabilidad de la industria para garantizar el bienestar nacional. Tellechea también declaró: en 2023, PDVSA fortaleció sus alianzas internacionales para afianzar el lugar de Venezuela en el mapa energético global. Encuéntranos en nuestras redes sociales como @albaciudadfm en Instagram y TikTok, @albaciudad en Facebook y Twitter. Noticias del Alba. En Bolivia, el presidente Luis Arce inauguró el año escolar y lamentó que algunas regiones estén perjudicadas por los bloqueos de caminos que impulsan organizaciones sociales que exigen la renuncia de magistrados y consejeros electos en 2017. Es un año decisivo para la educación boliviana. Estamos empeñados en que este sea el año donde establezcamos los cimientos de la educación de calidad, expresó el mandatario. Además, apuntó que el gobierno invierte en infraestructura adecuada en áreas urbanas y rurales en todo el territorio nacional. Son las 12 y 12 minutos. El canciller de Cuba, Bruno Rodríguez, a través de la red social X, denunció al gobierno de Estados Unidos por aprovechar el lucrativo negocio de la venta de armamentos a otros gobiernos, pese al incremento de fallecimientos en el mundo. Además, Rodríguez mencionó que ese negocio beneficia con creces a la economía de Estados Unidos, que alienta los conflictos internacionales bajo la máxima de a más guerras, más negocios. De acuerdo al portal web de Prensa Latina, el año pasado las autoridades de Washington consolidaron su dominio como mayor exportador de armamentos a nivel mundial y sus ventas aumentaron en un 14% en el lustro de 2018 a 2022 frente al quinquenio anterior. Visita nuestro portal web www.albaciudad.org. En otras latitudes. El Tribunal Supremo Electoral de El Salvador abrirá el 29% de urnas de la elección presidencial y el 100% de la elección legislativa sin explicar fallos del sistema. El tribunal declaró fallido el escrutinio preliminar y no brindó explicaciones sobre los errores del proceso. Tras un largo silencio ante la caída del sistema de transmisión de resultados, el tribunal anunció el día de ayer en cadena nacional que pese a todos los esfuerzos institucionales realizados, no fue posible concluir de la manera esperada. Son las 12 y 14 minutos. Autoridades de Río de Janeiro, en Brasil, declararon este lunes el estado de emergencia de salud pública ante el brote de dengue y el aumento de las hospitalizaciones, cuando se contabilizan más de 10.000 casos en lo que va de año. De acuerdo con medios locales, la declaración de la presente jornada forma parte del plan de contingencia presentado el pasado viernes, que incluye un conjunto de medidas encaminadas a enfrentar la epidemia de dengue. Somos periodismo. Ecología. En el contexto del Día Mundial de los Humedales, comenzó el encuentro técnico ambiental para presentar propuestas de restauración y conservación de manglares en el lago de Maracaibo, estado Zulia. La información la dio a conocer el ministro para el ecosocialismo, Josué Lorca, quien precisó que la Comisión Presidencial para el Rescate, Conservación y Desarrollo Sostenible del Estuario desarrollará jornadas formativas durante 2 días. Cabe destacar que las acciones se realizan con el fin de consolidar las políticas de protección y educación ambiental del gobierno bolivariano bajo las instrucciones del presidente Nicolás Maduro. Son las 12 y 15 minutos. El Ministerio para el Ecosocialismo dio inicio al programa Mi Escuela Recicla con el fin de fortalecer la conciencia ambiental en los niños, niñas y adolescentes. Dicho programa busca crear una cultura de clasificación y almacenaje de los residuos sólidos generados en cada una de las escuelas con la incorporación de papeleras de separación. De esta manera se impulsa el tercer y quinto objetivo histórico del Plan de la Patria a través de la participación protagónica de los estudiantes. Somos conciencia. Somos ecología. Y con esta noticia de ecología, hemos llegado al momento de irnos a identificar la emisora, no sin antes extenderles la invitación a que sigan en sintonía de su noticiero Cultural Día, porque en la segunda parte estaremos conversando con el director Leandro Campos sobre su próximo estreno La Niña Jamón en el marco del 9º Festival de Jóvenes Directores del Trasnocho Cultural. Ya regresamos. Ya regresamos con su noticiero Cultura al Día. Hay radios exclusivas. Pero ya va un momento. Esta es una radio para todos. Somos conciencia. Somos cultura. Cierra la pámpara. Nada te puede parar. Y ya. Bebé, ¿cómo estás? Sin GPS, ¿dónde estás? Otra foto no necesita un flash, porque tú brillas más. Soy pa' ti, pa' ti, pa' ti. Me encantan tus baños, aunque siendo sincero, me gustan más todos tus mañaneros. Quiero perderme en tu espalda, tú en bikini o en pijama. Besarte bajo la luna y desayunar en la cama. Quiero ahogarme tus ojos, tu mirada, tomarte mil fotos despistadas, hacerte sentir que antes de mí no estuviste enamorada. Quiero ser todito de ti, de ti, de ti, de ti, de ti, de ti. Ser de ti, de ti, de ti. Quiero tomarte una foto en Disney con Mickey Minnie, pero otra sin bikini en un hotel de Santorini, en Los Roques o en Hawái. Que sea menos hondo y otra foto en el Ávila con Caracas de fondo. Tú y yo en Nueva York, tú y yo por Japón, tomándonos fotos distintas en un hotel 4 estrellas, yeah, yeah. Porque tú eres la quinta. En Bora Bora, París, en Venecia, Madrid, ya que tú eres real, mi chica. Pero nuestra foto favorita son las que no se publican. Quiero perderme en tu espalda, tu en bikini o en pijama. Besarte bajo la luz. desayunar en la cama. Quiero ahogarme en tus ojos, tu mirada, tomarte mil fotos despistadas, hacerte sentir que antes de mí no estuviste enamorada. Quiero tomarte mil fotos, de frente o de espalda, que a ti no te falta, mi modelo favorita. Te luce todo lo que otra le falta, por eso me encantas. Hay filtro pa' esa carita que valga, no necesita más nada. La cámara te ama y ama, me caigo pa' atrás. Cuando combine sus ojitos, su boquita solicita y un muac. Quiero perderme en tu espalda, tu bikini o en pijama. Pasarte bajo la luna y desayunar en la cama. Quiero ahogarme en tus ojos, tu mirada, tomarte mis fotos despistadas, hacerte sentir que antes de mí no estuviste enamorada. Quiero ser todito de ti, de ti, de ti, de ti, de ti. Ser de ti, de ti, de ti. Y la JK Prince, JK, JK Prince, ya, yeah, ya, yeah. Retro, retro, oh. 25, 26, 25, 26, yeah. Yerick Boo, Yerick Boo, Yerick Boo en el beat. Las 12 y 20 minutos. Nacen mil canciones.

pero la vida se ha ido, desgranando en el espejo. Y serán viejos los jóvenes, pero no lo divulguemos, que hasta las paredes oyen. Radio Talento, tu voz escolar. Estamos de vuelta con su noticiero Cultura al Día. Entrevista con... Y cuando son las 12 y 30 minutos, estamos de vuelta en su noticiero Cultura al Día. Como lo indiqué en la parte anterior, este martes me acompaña el director Leandro Campos para conversar sobre su próximo estreno La Niña Jamón en el marco del noveno Festival de Jóvenes Directores del Trasnocho Cultural. Bienvenido, Leandro, a estos espacios del Noticiero Cultura al Día. Gracias. Aló, Leandro, ¿me escuchas? Sí, te escucho, me escucho. Sí, un poquito entrecortado, pero sí te escucho. Ok, ahora sí. Mejor. Ahora sí, mejor. Muchísimas gracias por la invitación. Gracias a ti, Leandro. Leandro, cuéntanos de qué se trata La Niña Jamón. La Niña Jamón, básicamente, al principio nos habla de una relación bastante agobiante entre una madre y su hijo, Dora y su hijo Eugenio. Eugenio por primera vez va a llevar a... Bueno, no por primera vez. Va a llevar a una pretendiente que tiene una novia a la casa. Y bueno, se presta como, o se pinta como una comedia bastante fresca al principio. La mamá es básicamente una figura materna muy insoportable que termina siendo bastante cómico, pero a medida que va avanzando la obra, que llega la pretendiente Eugenio, la relación y toda la noche se va volviendo un poco turbia y nos damos cuenta de que la pieza y la historia propiamente nos oculta, digamos que algo mucho más oscuro de lo que pensábamos. Ok, Leandro, suena bastante particular la historia. ¿Cómo llegó justamente esta historia a tus manos y por qué decidiste escogerla? Decidí escogerla básicamente cuando quedé seleccionado en el Festival de Jóvenes Directores, o bueno, mejor dicho, cuando lanzan la convocatoria que tienes que enviar una propuesta. Yo sabía y tenía muy claro que quería hablar sobre la familia porque creo que es importante que el texto que uno escoja pues le hable personalmente como ser humano. Uh-huh. El tema de la familia, a mí me conecto mucho con el tema familiar y no solamente con la familia perfecta, sino precisamente con el entender que existe la disfuncionalidad familiar. Y pues lo conversé con unos amigos del medio y me recomendaron varios textos mientras yo estaba buscando y apareció este texto, La Niña Jamón, de la doctora Laura Eva Avelluto, que es argentina, y me pareció perfecto. Ah, bueno, buenísimo. Como un joven director, ¿por qué decidiste participar en este festival? Le estuve huyendo durante varias ediciones por el síndrome del impostor, supongo. Pasa pero mucho. Yo pienso que este año sencillamente todo se confabuló para que fuese el año. Sí, pienso que sencillamente fue el año de decidí dar el paso y decidí dejar el miedo y la inseguridad. Y también el entender que es precisamente el festival de jóvenes directores, es un festival para eso, para no solamente acertar, sino también fallar, mostrar tu visión y aprender de las personas que realmente, o sea, que saben más de la dirección teatral, ¿no? Nutrirse, es importante. Exacto, y por eso decidiste participar, porque tú has dirigido otras producciones, pero fuera de festivales, digamos. Sí, es correcto. Yo tengo experiencia como director, pero únicamente en talleres de formación para personas sin ningún tipo de experiencia, o digamos que proyectos no menos importantes, sino que están como en un rango un poco más pequeño, o digamos que en un festival de jóvenes directores, donde realmente, a ver, en un montaje de un taller teatral, el público va a ser los familiares y los amigos de los alumnos, básicamente. Uh-huh. En un festival de jóvenes directores, a este festival asisten muchas personas del medio teatral venezolano importantes. Y ahí radica como la gran diferencia para mí, ¿no? Mucha gente pronto va a ver tu trabajo y va a darte su punto de vista y eso es muy relevante para mí. Así es. ¿Cómo ha sido el proceso de montaje? Tú también eres actor y quería saber si eso te ha ayudado con la dirección de esta obra. La verdad sí. Yo creo que mientras más conciencia tengas de todo el proceso creativo desde la posición del actor, el momento de dirigir, pues creo que vas a entender muchísimas cosas y te será muy sencillo. En mi caso sí ha sido así. Creo que también esa experiencia que te digo que tengo dictando talleres a personas que tienen cero experiencia en la actuación me ayudó mucho. Me ayudó mucho a entender que no solamente existe la dirección de puestas, tú no solamente te encargas de montar una puesta escénica, sino también de dirigir a los actores, la dirección de actores, el saber qué decirle, qué palabras usar con cada actor, cada persona es distinta, cómo hago que se entienda, qué quiero que haga, entendiendo que no es su problema que no lo entienden, sino que yo como el director tengo la responsabilidad de explicarme de la mejor manera. Y creo que en este proceso, sí, ese aspecto ha funcionado muy bien, creo yo. ya nos dirá el elenco, pero ciertamente son quienes llevan la historia. Es importante justamente eso, saber qué decir y a veces saber qué no decir también. Claro, exactamente. Estamos conversando con Leandro Campos, director de la obra teatral La Niña Jamón, a estrenarse en el 9º Festival de Jóvenes Directores del Trasnocho Cultural. Leandro, ¿quiénes conforman tu elenco, hablando del elenco, y cómo los escogiste? Tenemos en el personaje de la madre a Anel Martínez, tenemos en el personaje del hijo a Mario Becerra y al personaje de la novia tenemos a Lía Esa. En el caso de Nela, pues ya yo la conocía, la había visto su trabajo, me había gustado mucho. Este fue el personaje que digamos que más sufrí en conseguir porque tenía muchas dudas, ¿no? Además que creo que también entraba esta inseguridad de okay, ¿será que estas actrices de esta edad, de esta trayectoria me van a hacer este proyecto? Pero bueno, para mi fortuna sí se lo propuse y estuvo dispuesta y ha sido maravilloso. En el caso de Mario, yo estuve junto a él precisamente en el Festival de Jóvenes Directores, creo que en su cuarta edición, los dos en la misma obra como intérprete, y ahí lo conocí. Y bueno, yo digo que Mario de verdad debe ser uno de los actores más fáciles de dirigir. Su energía es maravillosa, entiende muy bien todas las acusaciones, es muy abierto, ha sido excelente. Y con Lía, bueno, en el caso de Lía, ella fue una de mis alumnas en estos talleres que te digo que dicté, conocí como eso, como alumna, la he visto crecer, ha tenido grandes oportunidades y este personaje me parecía ideal para ella y no dudé en ofrecérselo y bueno, aceptó y me parece que tengo un elenco maravilloso. Ay, excelente, Leandro. ¿Quién más te acompaña en el equipo técnico y en el equipo de producción? Tenemos en la asistencia de dirección a Sam Hernández, como productor tenemos a Alex Carpio, en el vestuario tenemos a una hiper respetada del teatro en cuanto al vestuario, que es el Ríos, en la iluminación tenemos a José Manuel Suárez. ¿Quién más? Espero que no se me escape nadie, por favor. No, yo creo que ya estamos listos, sí. Ah, bueno, algo que no, creo que no está mal mencionarlo, es que las imágenes que ven rodando por allí, que yo quedé súper encantado con el arte de la obra, la fotografía es de Enrique Lungen y el diseño es de Pedro Borgo. Y sí, creo que ya, ahí creo que es bonito, espero que nadie me mate después de esta entrevista por no haberlo mencionado. Sí, justamente el flyer lo estaba viendo, es un flyer, no sé qué pensar de esa escena familiar. De verdad. Es lo que quería que la imagen te diera como, okay, esto es raro, quiero verlo. Sí, justamente hablando del montaje, Leandro, como es, por lo que entiendo y por lo poco que me han dicho para no espoliar la experiencia, es un encuentro familiar, una cena familiar. Entonces, de lo que pensaste para la propuesta, ¿qué incorporaste o qué creaste para que no, quizás no fuese un montaje de una cena sencilla, sino que fuese algo más interesante? Sí, yo creo que durante el proceso, algo que yo tenía muy claro con respecto a esta experiencia en el festival es que no quería pecar de ser ambicioso, pero en el lado negativo, ¿no? Yo pienso que la ambición puedes usarlo de ambas formas, puedes ser ambicioso con los conocimientos que tienes, sabiendo que puedes manejar el riesgo que estás tomando, o puede ser ambicioso diciendo, ay, yo soy un maravilloso joven director, soy una gran promesa, déjame inventar todo esto porque esto va a ser maravilloso y sí, no importa lo que me diga la gente que sí sabe, ¿no? Yo creo que eso es una gran diferencia entre ambas. Yo lo que pensé con respecto a esta obra, es una obra muy natural, es una obra muy orgánica. Okay. El texto te pide una puesta muy orgánica, tiene una puesta muy orgánica en todo momento, pero decidí tomar mis riesgos como joven director en ciertos puntos de la obra que son como unos momentos muy ambiguos y dije, okay, aquí puedo poner un objetivo, aquí puedo plantear esto, que algo maravilloso de la obra es eso, que te mantiene en un ambiente muy orgánico, muy natural. Piensas que es una obra muy normal, pero poco a poco van apareciendo estos destellos de cosas particulares y raras. Y dices, ok, quizás esta obra no es tan normal como se pinta. Y en esos precisos momentos es que decidí explotar mi creatividad como director. Claro que sí, porque me imagino que habrá un momento que quieres como abarcar mucho para el festival, pero hay que pensarlo. Es que es delicado porque yo creo que mucho de seguir tu intuición, pero también seguir mucho tu cerebro y tu y ser también, yo creo que la humildad es muy importante en este festival, o sea, deber de entender que estamos uno solo para expresar en escena lo que tenemos como artistas, como directores, que eso es muy valioso, ojo, no digo que no, pero creo que también es saberse dejar guiar por los que saben y entender que, por ejemplo, yo he tenido un par de ensayos ya con personas importantes del teatro para que lo vieran y me dieran su feedback, ¿no? Yo fácilmente pude haberlo no hecho y decir, no, esta obra está lista, esto es una maravilla, pero sí, yo dije, no, yo necesito que la gente que de verdad sabe la vea y me diga, mira, ojito aquí, métele cuidado a esto. Y ese proceso ha sido súper, súper maravilloso para el proyecto también, lo ha hecho crecer mucho. Así es, Leandro. Leandro, ¿por qué deberíamos ir a ver La Niña Jamón? Yo creo que deberían ir a ver La Niña Jamón porque en el momento en el que se sienten en las sillas, en las butacas de la sala plural del trasnocho, van primero a sentirse muy cómodos con la obra, van a reírse mucho. Luego van a salir quizás con un par de preguntas, pero es de estas obras que quizás sí, que no es que tiene un final tan abierto, pero podría considerarse que sí. Entonces va a salir con muchas preguntas, no desde la frustración, sino desde el quiero saber qué pasó o cómo te imaginas tú qué pasó luego. De verdad que la situación de la obra trasciende a un punto inimaginable para el espectador que se va a quedar preguntando muchas cosas. Yo creo que de verdad es una obra que trabaja con muchas incógnitas y es muy sabroso de verla. O sea, yo en los ensayos la veo y digo, de verdad, qué buena, me siento muy orgulloso de la elección que hice con este texto. De verdad que yo, en todo este proceso, una de las cosas que más alabo es el texto y le digo siempre a la autora, qué buen texto, qué buena historia. Entonces sí, yo creo que no hay mejor forma de venderla que esta es una experiencia de la que vas a salir con muchísimas incógnitas, no desde la frustración, sino desde el Dios mío, ¿qué habrá pasado? Déjame inventarme yo en mi cabeza un final para estar tranquilo. Justamente, volviendo un poquito a lo que hablábamos antes de la apuesta, ya para ir cerrando, ¿cambió algo en la idea que tenías en tu postulación a lo que terminaste haciendo? Porque el orden del festival es algo que no sabes hasta que te escogen. Entonces quizás tenías algo muy ambicioso y te tocó de primero. Entonces, ¿cómo fue? ¿Qué pasó allí? Sí, no, totalmente. No solamente, en mi caso no fue por estar entre los tres primeros, o sea, yo soy tercero, pero no fue por estar entre los tres primeros, sino porque creo que así también es el teatro, ¿no? O sea, yo en el momento en el que elegí la voz y la postulé y quedamos seleccionados, me dicen que quedaste tercero, ok. Empezamos a ensayar, yo tenía una visión en mi cabeza como que clara de lo que quería, pero en el momento en el que empieza el proceso creativo, en el que hacemos los trabajos de mesa, en el que les propongo algo de puesta, pero de repente me dicen con toda la seguridad como actores, oye, yo siento que aquí mi intuición me hizo que me voy a ir para allá, puedo hacerlo como tú me dices, pero me sucede esto. Entonces empezamos a dialogar, a debatir, ¿por qué crees que el personaje hace esto? Los personajes se evolucionaron al 100% con respecto a cómo eran al principio en nuestras cabezas. Y eso fue por el trabajo de los actores, por el trabajo de mesa, por el trabajo de investigación que hicimos todos de la obra poco a poco. Y sin duda, el producto que tenemos hoy no es nada comparado, o sea, no es nada de lo que era cuando empezamos. O sea, es un proyecto completamente distinto y muy, muy evolucionado. Pero eso es parte también de la creación colectiva, digamos, que tiene la naturaleza del trabajo. Es correcto. Bueno, Leandro, ya ahora sí, para irnos despidiendo, compártenos, muy importante, las fechas y los horarios de las funciones y dónde podemos adquirir las entradas. Perfecto. La Niña Jamón se va a estar presentando a partir de este jueves 8 de febrero en el Espacio Plural del Trasnocho Cultural, jueves a las 7 de la noche, luego seguimos el viernes a las 7 de la noche. Importante saber que el sábado y domingo tenemos doble función, a las 4:30 de la tarde y luego a las 7 de la noche. Solo tenemos estas 6 funciones. Pueden adquirir sus entradas aquí en la taquilla de la Noche Cultural o a través de ticketmundo.com.